Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. ¡Jefe! ¡Jefe! El jefe se ve nervioso. Nada igual había pasado en el condado de Montgomery. Nuestra tasa de homicidios acaba de incrementarse en un 25% en un solo día. A los habitantes del área metropolitana del Distrito de Columbia se les pide que estén pendientes y vigilantes. No hay coincidencia entre las personas que han sido atacadas. No podemos asegurar a nadie que estarán a salvo en este momento. Jefe, ¿está explorando una conexión con el terrorismo? Señor, somos una numerosa comunidad suburbana adyacente a la capital de nuestro país. No podemos descartar ninguna posibilidad por el momento. Jefe, ¿se trata de un asesino profesional? ¿Un francotirador experto? Nos enfrentamos a alguien que hasta ahora ha sido muy certero en lo que intenta hacer. Gracias. Desde el estudio número 1 de Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español, les damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Testigos del Crimen, su podcast favorito. Estoy en esta mesa, como siempre, con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? Tenemos, como siempre, a Abel Cobos en los controles, tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio y tenemos muchos mails y muchas comunicaciones, Lupita. Por supuesto, fíjate que nos han escrito muchas personas saludándonos, felicitándonos. Rodrigo, David, Juan, Enrique, Gerardo Torres desde Venezuela, quien es detective privado, dice que al menos eso dice el título que le ofrecieron en la institución que estudió, en efecto. Y fíjate que nos sugiere que hagamos por ahí unos testigos métricos con el logo de Testigos del Crimen. Ah, no, como, sería mala idea, como tipo como lo que calendario, hicimos con exacto. El calendario. Y digo, suena bien, ¿no? Dice, sí, para que vaya completando mi colección. Y bueno, pues suena interesante, es muy una bien. Buena sugerencia. Vale la aclaración. El testigo métrico es todo aquel elemento que sirve para dejar un registro permanente de las medidas del espacio que ocupa cierto indicio en el espacio. Entonces, comúnmente son conocidos como regletas. Hay de diferentes tipos. La Procuraduría del Distrito Federal utiliza unas de cartón creadas ex profeso. Compañías como Searchy, que son empresas que se dedican a elaborar instrumental específicamente para la recolección y para la búsqueda de indicios, tienen algunas muy bonitas de plástico y demás, pero bueno, Testigos del Crimen puede hacer el esfuerzo y proporcionarles a todos ustedes, los que se dediquen a este horrible negocio y los que sean meramente aficionados, pues pueden contribuir a la causa. Entonces, fíjate, es una buena y bonita sugerencia, la verdad. Uh-huh. Moncali, que también nos ha escrito en varias ocasiones, que nos hace varios comentarios, sugerencias, por ahí alguna corrección entre diferentes autores que no saben, no era el baterista, en fin. Sí. Muchísimas gracias por contribuir a hacer esto mejor. Russell, que nos escribe desde Mérida, Yucatán. Alberto, y fíjate que varias personas, extrañamente, no sé por qué, pero me dicen que tengo una voz sexy. Muchísimas gracias, caballeros. Les mando un gran beso, un gran saludo a Javier, a Francisco. También Jax me dice que qué guapa, gracias. Digo, ya una foto ya la quitaron, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, qué gentiles. Pueden iniciar el Club de Admiradores de Guadalupe Gutiérrez. No, ya empezamos aquí con cosas madres, Andrés. Bueno, todas estas comunicaciones han llegado hasta nosotros gracias a las vías de comunicación. El correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos directamente un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y una pequeña aclaración, las últimas semanas han sido un poco caóticas, ha habido problemas de tipo técnico, los programas no descargan adecuadamente, les pedimos una disculpa por todos los inconvenientes que esto ha ocasionado. Nuestro Abel Cobos ha elaborado un anuncio, una suerte de circular donde les notifica a todos ustedes el porqué de este problema, pero vaya, los podcasts ya están disponibles completamente para todos ustedes. Sí, y bueno, ténganos un poco de paciencia, ya saben que todos estos cambios y toda la tecnología puede ser súper fantástica, pero de repente un punto que no está o un punto de más que no debe de estar ya perjudicó todo lo demás. Entonces, mucha paciencia. Sí, si todos ustedes supieran todo lo que nos platicó Abel Cobos hace un instante, todas las peripecias que ha tenido que pasar para poder mudar adecuadamente el servidor y todos los programas, serían comprensivos. Sí, por favor, se los agradeceríamos muchísimo. Y hablando de agradecimientos, yo quiero agradecer a la doctora Lourdes Quiroga la invitación al segundo congreso de agresión en el mundo actual y vínculos destructivos, IEROS, que fue realizado en febrero del 2009 en el Centro de Retiros Chintamani en Yautepec, Morelos. Que déjenme decirles que la pasé, la verdad, increíble. Además, la ponencia que di, bueno, a mí me gustó mucho y parece ser que les gustó, acerca de la historia de la mujer, un poco de historia de género y todo este tipo de situaciones, y la mesa de debate acerca de las diferentes perspectivas del aborto. Entonces, les agradezco muchísimo la doctora Lourdes Quiroga, quien es la fundadora de la Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC Psique y Cultura. Entonces, esto es completamente psicoanálisis, pero ha sido muy interesante. Por ahí, si tengo la oportunidad, en breve también los invitaré a los otros congresos y eventos que tengo, pero también intentaré subir por ahí la ponencia que di acerca de la mujer, entonces, para que le puedan echar un ojo, es una visión diferente. No, además de que es un tema muy relevante para este programa, la violencia de género es aborrecible completamente y merece toda nuestra atención. Y bueno, pues empezamos con este nuevo podcast, con esta temática del día de hoy que es inclusive un aniversario. Hace poco se cumplió y han aparecido programas y han aparecido por ahí ciertas notas. Y bueno, es algo que conmocionó completamente a Estados Unidos, porque para variar fue ahí, pero también al resto del mundo, porque eran muertes que salían las balas de la nada, de la oscuridad, y empezaron a matar gente que nada tenía que ver una con la otra, sin ningún vínculo, cargando gasolina, ¿no? Entonces, de repente caían muertas y nadie se podía explicar quién podría estar haciendo esto, agazapado, obviamente, en la impunidad y en la oscuridad. Fíjate que Sherlock Holmes decía, el crimen más difícil de resolver es aquel que carece de propósito. Y precisamente, pues, no había un patrón en común en relación a todas las víctimas. Esto hacía más difícil de aclarar este caso. Yo creo que para comenzar a analizarlo, Lupita, tendríamos que remontarnos a los eventos del 11 de septiembre. Todos recordamos el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Yo me acuerdo que lo estaba viendo en la mañana en mi oficina y, pues, de veras, la impresión que se formó en ese momento en mi persona fue de un profundo horror. Pareciera que estaba viendo una película, que todo se daba mediante efectos especiales, los aviones impactando las Torres Gemelas, cómo se desplomaban eventualmente, personas arrojándose al vacío para de alguna manera tratar de salvar sus vidas. Impresionante, no tengo palabras para describirlo, a lo mejor todos ustedes se acuerdan. Sí, porque además, como bien dices, era como un evento de película, ¿no? Porque lo hemos visto 800 o 1000 o muchas más veces en cualquier serie, película, en fin. Yo recuerdo que estaba comprando algo en la tienda de la esquina donde era cercano al lugar donde tomaba todo un curso y diplomado acerca de tanatología, cosa curiosa, ¿verdad?, del tema, pero yo oía las noticias como evento especial y yo le pregunté al tendero, oiga, ¿y qué pasa? Ah, es que pusieron una bomba en el World Trade Center de allá de Estados Unidos. Pero como muy quitado de la pena, o sea, yo nunca oí en su voz como la gravedad, esta simbra, hasta después que empecé a oír bien yo las noticias y todo este tipo de cuestiones, que dije, ¿qué pasó realmente? Era algo que uno, bueno, yo al menos no daba crédito de pensar en toda esa gente que murió en una situación tan difícil y tan dolorosa. Y pues bueno, todo esto derivó en una vendetta que llevó a cabo el gobierno de los Estados Unidos, la invasión a un país, la deposición de un dictador, la muerte de cientos y cientos de personas inocentes como las que estaban en las Torres Gemelas aquella mañana fatídica. Pero bueno, lo que quiero de alguna manera dejar en manifiesto es el terror, la paranoia, la histeria colectiva que se generó en la sociedad norteamericana y que de alguna manera sigue siendo una herida abierta, una herida que tal vez nunca cierre. Yo siempre he pensado que ante las grandes tragedias, ante las grandes pérdidas, no nos acostumbramos a vivir sin los seres queridos, aprendemos a vivir sin ellos. Entonces, todo lo que esta situación generó en muchísimas personas todavía es algo que sigue lacerándole a los que le sobrevivieron. Sí, y aquí el otro giro es lo triste, que de repente también lo han utilizado como una bandera acerca de victimismo y un rollo de paranoia impresionante. Que bueno, ahorita con el giro que se está dando en el gobierno de Estados Unidos con Barack Obama, que está como que alivianando todo esto un poco, porque era un rollo de persecución, de poner, como se dice psicológicamente hablando, el objeto persecutor afuera, y afuera son los malos, y afuera me quieren hacer daño, y afuera, o sea, el de afuera es aquel que me está viendo feo, me persigue, me saca la lengua, o me saca un arma porque me tiene envidia, porque me tiene coraje, ¿no? Cuando de repente es el persecutor, es él mismo o es sí mismo, pero se proyecta, entonces el malo siempre va a quedar afuera. Exactamente, es de alguna manera uno de los escapes que produce el ser humano para negarse a enfrentar que el monstruo está adentro. Fíjate que entonces los eventos que vamos a describir en esta ocasión podrían remontarnos al 2 de octubre del año 2005, más o menos a las 17:20 horas tiempo local. Una bala de alto poder pasó rasando la cabeza de la cajera Ann Chapman en Aspen Hill, en Maryland, en Washington. 32 minutos después, más o menos a las 18:04, James Martin, un hombre de 55 años de edad, padre de familia, un profundo estudioso de la Guerra Civil Norteamericana, analista de la Administración Nacional de Oceanografía y Atmósfera de Estados Unidos, caminaba pacíficamente por el estacionamiento de un supermercado en Wheaton Hills. Él acababa de comprar botanitas, bocadillos para el grupo de estudio de su hijo. De repente, sin previo aviso, recibió un disparo en la cabeza de una bala calibre 223. En ese sentido, pues el hombre cayó inmediatamente inerte, la lesión fue fatal. Y pues fue la primera de las víctimas oficiales de este lamentable hecho. Fíjate, yo quiero pensar, ¿en qué instante te cambia radicalmente la vida? Y sin deberla ni temerla. Por supuesto, porque digo, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede salir y de repente de la nada sale un disparo y la vida se acaba. Sí, súbitamente. Sin más. Punto. Entonces, esto yo creo que fue una de las cosas que más conmocionó, porque había una amenaza y un peligro afuera que empezaba a gestarse y que no se veía el monstruo. La policía advierte que tenía una crisis entre manos. En un lapso de 2 horas, el asesino atacó a 2 localidades suburbanas en Maryland. Esto fue al día siguiente. El jueves 3 de octubre, más o menos a las 7:41 de la mañana, James Buchanan, un hombre de 39 años, cae muerto en circunstancias similares. A las 8:12, Premkumar Walekar, espero haberlo pronunciado bien, un inmigrante hindú de 54 años, es asesinado mientras llenaba el tanque de gasolina de su taxi en una gasolinera en Aspen Hills. A las 8:37 aproximadamente, la ama de casa Sara Ramos, de 34 años, recibe un disparo fatal en la cabeza cuando estaba sentada en una banca en un hogar de viejitos por ahí, en una comunidad en Silver Springs, también en esta zona. y más o menos a las 9:58 de la mañana, la niñera profesional Lorian Lewis Rivera, de 24 años, cae fulminada de un disparo mientras aspiraba su minivan en una estación de Kensington. Impresionante, ¿no? Yo me acuerdo de las noticias en ese momento, Lupita. Uh-huh. Se convirtieron en una especie de reality show. Sí, porque era algo que estaba conmocionando y repito, como no sabían en dónde se estaba gestando el monstruo y el monstruo no se veía. A mí la imagen que me viene a la mente con todo esto es: hay una amenaza allá afuera y hay algo que nos está atacando y no sabemos qué es. Obviamente lo empezaron a asociar con los ataques terroristas. Uh-huh. Gestados por el famosísimo 911 que hemos comentado hace un momento. Entonces era los malos, por ponerlo así muy escindido, nos están atacando a nuestra población, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? Porque en realidad le tenían que poner una cara al monstruo. Te digo, la imagen que se me viene es como esto que se habla del monstruo abajo de la cama en donde no hay nada y no lo ves, o el del closet, que hay alguien ahí y no hay nada. Entonces, esto, como no tiene rostro, genera más miedo. Y lo significativo, Lupita, es que los asesinatos estaban ocurriendo en el corazón de Estados Unidos, en la capital de la nación. Entonces, pues obviamente, las señales de alerta estaban prendidas a más no poder. E imagínate el desafío precisamente a la autoridad. Es algo interesante. Algo que la policía descubrió obviamente para este momento es que todas las víctimas se encontraban cerca de autopistas principales, lo cual ya brindaba cierta información. El asesino utilizaba estas vías para poder desplazarse libremente y la diferencia de espacios físicos donde se realizaban estos ataques era notable y obviamente era facilitada el acceso debido a estas vías de comunicación. Esa misma noche, más o menos a las 21:15 horas, Pascal Charlotte, un padre de 5 personas, de 72 años el señor, él cuidaba mayormente a su esposa que tenía Alzheimer. Él es asesinado camino a su casa en el norte de Washington, en el Distrito de Columbia. Y el viernes 4 de octubre, Caroline Sewell, de 43 años, madre de 2, recibe un disparo afuera de un centro comercial en Fredericksburg, en Virginia. Me parece que este es el caso donde tú mencionabas que estaba con su esposo guardando comestibles en su camioneta y de repente, ¡zap! Sí, disparo fatal. Cae además frente al esposo. Y él impactado completamente. Aquí la parte buena, si le podemos llamar así, es que la mujer sobrevive. El disparo le impactó en la espalda y salió por su pecho izquierdo. Hay que mencionar, Lupita, que en Estados Unidos hay una gran cadena, una gran cantidad de casos que tienen que ver con francotiradores. Yo me acuerdo, por ejemplo, tal vez uno de los más notorios, en 1966, este hombre Charles Whitman mató a la esposa, mató a la mamá, se subió a la torre de la Universidad de Austin en Texas y se puso a dispararle a diestra y siniestra a un montón de personas. El tipo enloqueció, obviamente, y su locura fue llevada a la pantalla grande. Incluso yo me acuerdo mucho de la película esta con Kurt Russell, que en ese momento muy chavo el hombre y que tenía la fama de ser un egresado de los programas de Walt Disney, que era una elección bastante insólita para representar a este asesino. Pero obviamente el pánico, el frenesí, la expectativa que generó en los medios de comunicación era impresionante. Yo insisto en hacer el vínculo entre un reality show y este hecho. Sí, porque volvemos al mismo punto, como hay mucho miedo, hay mucho temor, cualquier cosa podía pasar y fíjate todo el furor que causó en un solo día. Hay 5 víctimas, todas ellas muertas, desde la mañanita hasta la noche. Uh-huh. Y lo continúa al día siguiente. ¿De qué nos habla? Obviamente de alguien que estaba sobrado de autoconfianza, que sentía que tenía el control en sus manos, en donde obviamente se trataba de un francotirador, lo que quería decir que igual estaba entrenado y que se podía ocultar, pero junto con todo esto, si tenía el control, entonces también había una parte de él que necesitaba controlar algo interno y lo único que podía controlar era lo de afuera. E imagínate qué megalomanía tan grande para poder decidir en un momento dado si el auto que llegó en ese momento a la gasolinera y se baja el conductor, ¿ese vive o ese muere? Como Dios. En efecto, y es una omnipotencia impresionante. Y lo sabe. Y obviamente se regodea en ello. Pues para este momento inicia obviamente una cacería humana que reunió a cuatro corporaciones policíacas de Estados Unidos. Estaba la policía del condado de Montgomery, estaba el FBI, estaba la CIA, estaba el servicio secreto, y pues obviamente todos tenían la consigna de atrapar a este loco como diera lugar, porque, repito, la serie de experiencias traumáticas del 11 de septiembre permanecían en el aire, y pues obviamente toda la gente tenía un temor enorme de que los actos terroristas siguieran haciendo eco. Sí, y esto entonces, en primera, los hacía quedar medio mal, ¿verdad? Porque obviamente eso quería decir que no estaban controlando del todo la situación. Y todo esto que por años empezaron a decir acerca de la lucha antiterrorista y nosotros tenemos la sartén por el mango y todo eso, de repente parecía que alguien se estaba burlando y les estaba diciendo, no, no es cierto, el que tiene el control soy yo. Y dos, yo creo que de las cosas más serias, no podían proteger a la población porque no las podían poner en capelo o con chalecos antibalas. Chalecos antibalas o más bien gorros antibalas, porque tiraban, ahora sí que tiraban a la cabeza. Pues si quieren saber un poco más acerca de toda esta carnicería, ¿qué les parece si lo hacemos después de una pausa? Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La racha de asesinatos ¡niñas, entren! En Maryland y continuó el día de hoy con 4 víctimas más. La policía inició una cacería en todo el estado. Anoche, la víctima fue un hombre de 55 años que fue mortalmente herido en un mercado local. A las 8 de esta mañana, un segundo hombre fue herido mientras podaba el pasto. Poco tiempo después, un taxista fue asesinado mientras cargaba gasolina en una estación de Rockville. Enseguida, una mujer frente a una oficina de correos y después otra mujer fue herida limpiando su auto. La policía insta al público a mantenerse vigilantes y en alerta. Solo parece haber una coincidencia en estos incidentes. Cada víctima hacía las cosas que todos hacemos a diario. Estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen y bueno, estamos analizando el caso de John Allen Muhammad, el francotirador de Washington. Así es. Pues fíjate que decíamos que 4 corporaciones policíacas o dedicadas a la impartición de justicia se unieron para dar cacería a este loco. A la cabeza se encontraba el jefe de policía del condado de Montgomery, Charles Moose, un hombre que pues en todo momento fue el que dio la cara, porque él fue el responsable de aparecer en numerosas conferencias de prensa donde ponía a la población al tanto de los avances en la investigación, a una población más que aterrada. El hombre en algún momento insta a los padres de familia de Maryland a no dejar de llevar a sus hijos a la escuela, porque obviamente, yo no soy padre, pero me imagino el terror de pensar que tus pequeñitos pudieran estar expuestos a este maniático. No, bueno, los pequeños, los medianos, los grandes, era un terror, un espanto horrible. Y de esto, por ejemplo, recuerdo en partes de documentales respecto a este francotirador de Washington, que los iban formando y trataban de que los camiones, por ejemplo, aquellos que utilizaban el transporte escolar, como que quedaran cubiertos. Así que muy en hilerita y subiendo al camión y casi todos agachados y nadie saque ni la cabeza ni las manos y todo esto. Pero esto lo molestó. Y como respuesta, más o menos a las 8:09 de la mañana del lunes 7 de octubre, le dispara a Iran Brown, un estudiante de 13 años sobresaliente de la escuela de Bowie en Maryland. Y obviamente, esto demostró a las autoridades que los niños no estaban a salvo. La policía encontró en ese entonces una carta de tarot dejada por el asesino. Lo más significativo era que decía, yo soy Dios. Que es precisamente lo que habíamos comentado hace rato, de esta parte megalomaníaca, de control, de ostentar poder, y obviamente estamos hablando de un narcisismo demasiado mal llevado, en donde las ideas de autosuficiencia están más que sobrevaloradas. Y fíjate que este chico, Iran Brown, era el sobrino, lo acababa de dejar la tía, quien era enfermera, y había avanzado unos cuantos metros cuando escuchó el disparo, se alarmó, pensó que podría ser su sobrino y afortunadamente se dio vuelta en U, regresó y en efecto al que encontró tirado fue a su sobrino. Uy. Como pudo lo cargó, lo metió a su carro y se lo llevó al hospital para que lo atendieran y esto fue lo que a este pequeño le ayudó y salvó la vida. Pues fíjate que a lo largo de 2 semanas de terror, porque verdaderamente se podía cortar la atención con un cuchillo en el aire, el asesino, llamado por los medios el asesino de las cartas de tarot, también llamado el francotirador de Washington, cobró más o menos 5 víctimas entre el 9 de octubre y el 22 de octubre. La primera de ellas, bueno, la que seguía en esa lista fatal, Dean Harold Myers, un veterano de Vietnam de 53 años. Luego Kenneth Bridges, un padre de 6 personas de 53 años. Linda Franklin, una analista del FBI y madre de 2 de 47 años. Jeffrey Hooper, un hombre de 37 años que sobrevivió a la lesión. Y Conrad Johnson, un conductor de autobús de 35 años de edad. En este periodo, el asesino dejó más mensajes donde retaba a las autoridades, porque hay que recordar, Lupita, que muchos asesinos han tenido esa pues soberbia, ¿no?, para retar a las autoridades para que los capturen. Tal vez el más viejo de ellos, ya que el destripador, ¿no? Por supuesto, de que, bueno, es con el que se empiezan muchas de estas misivas y letras y, en fin, que aquí estamos viendo nuevamente este reto hacia la autoridad que nos hace pensar dificultades, obviamente, con la figura masculina, hablando de figura de autoridad, la figura paterna, en donde a él quizá también le esté costando trabajo asimilar esta autoridad hacia arriba y para con él mismo. Entonces lo que hace es se burla como un niño malcriado o retador, pero que obviamente sus travesuras o estos desafíos van más allá de lo que puede controlar en ese momento el gobierno y sobre todo los estados. Y están haciendo todos los esfuerzos para que esto termine. Sin embargo, él se está burlando de ellos constantemente. Y fíjate que dentro de esa burla se encontraba la demanda de 10 millones de dólares a cambio de cesar los ataques. Además, les pide que tengan más bolsas de cadáveres y un postdata que a mí me parece particularmente aterrador. Sus niños no están a salvo en ningún lugar ni en ningún momento. Pues esto ya obviamente lo había demostrado con creces, ¿no? Sí, porque no había una hora determinada para que él atacara. Hemos de recordar que de repente el asesino serial llega a ser un tanto sistemático. Aquí era demasiado sistemático en el modus operandi de atacar, esconderse tras las sombras. De repente empieza a ganar un poco más de confianza y empieza a dejar notas que son todo un reto, todo un desafío narcisista de autoridad hacia el otro. Pero igual podía matar a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana, que a las 8 de la mañana. Entonces no había una hora exactamente de decir a esta hora está dormido o a esta hora parece ser que toma sus alimentos el señor, ¿verdad? Uh-huh. Y no hay problema. No había esa certeza. Y eso genera mayor incertidumbre y por lo tanto los ataques de pánico empezaron a sucederse, empezaron a reportarse mucha gente ansiosa, con taquicardia, sudoraciones, temor a salir a la calle, lo cual aquí podemos hablar inclusive de incipientes, digo, eran ataques de pánico, pero muchos inclusive podían haber formado una fobia, que es una agorafobia, temor a salir a lugares a la calle, abiertos. Exacto. Y fíjate que dentro ¿cómo de... ¿Cómo no, verdad? No, con toda la razón. Y dentro de esta soberbia, Lupita, los asesinos, que por este momento sabemos que eran 2, porque ellos mismos lo dijeron en una llamada telefónica, revelan la autoría de un robo-homicidio en una licorería de Montgomery, Alabama. Pues obviamente la policía estaba aferrándose a cualquier pista, por pequeña que fuera. Acudieron, corroboraron la existencia de ese homicidio que ellos mencionaron telefónicamente. Entonces revisaron un casquillo de bala localizado cerca de esa misma licorería. Lo confrontaron en contra del sistema AFIS, que es Automatic Fingerprint Identification System, y arrojó inmediatamente el nombre de un sospechoso, un inmigrante jamaiquino de 17 años llamado John Lee Malvo, quien estaba asociado a un tal John Allen Mohamed, quien tenía registrado a su nombre un Chevy Caprice azul. Para ese momento caen en cuenta de que muchas personas vieron un coche de similares características rondando las escenas de varios de los crímenes. Y pues obviamente las alertas se prendieron de inmediato. Y bueno, todo esto empezó a darles dirección, lo cual empezó a tranquilizarlos porque tenían ya una cierta pista para saber en dónde buscar y aquí es en donde inician. ¿Por qué? Averiguando quién era John Allen Mohamed, averiguan que él nació como John Allen Williams, que nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 31 de diciembre de 1960. Su mamá fallece por cáncer y su papá es una figura ausente. Aquí tenemos, como esta parte de su historia personal, una cierta corroboración precisamente acerca de qué pasa o qué sucede con esta figura de autoridad, ¿no? No había quien rendirle respeto ni había quien le ofreciera ese respeto. Entonces, ahí tenemos una parte ligada, ¿no? Criado, en este caso, por un abuelo muy enérgico, se enlista en el ejército hacia 1978, que aquí se enrola en la Guardia Nacional, y hacia 1985 se va hacia la Armada, ¿no? Hace varias funciones, papeles, pero aquí se convierte en un experto en estos rifles de M16, los cuales son bastante mortales, pero muy certeros. Sí, uno de los rifles, oficiales que utiliza el ejército norteamericano, un rifle de asalto bastante poderoso. El hombre es experto entonces en el manejo de este tipo de instrumentos, también es experto en metalurgia, vaya, tiene otros grados que conquistó en el ejército hasta que fue dado de baja después de la guerra del Golfo Pérsico, allá por 1994. Es un hombre, pues que vaya, tiene una relación con el sexo opuesto bastante dispareja, está divorciado 2 veces, tenía una orden de restricción de su segunda esposa porque alegaba que era muy violento y que la amenazaba continuamente con armas de fuego. Tiene 2 hijos de 2 parejas diferentes. Y pues obviamente la volatilidad de su temperamento lo hicieron de inmediato un candidato como sospechoso idóneo, puesto que tenía la formación militar que estaban de alguna manera buscando. Sí, que se requería porque, como habíamos dicho, es un francotirador y que para manejar este tipo de arma se necesita de entrenamiento, de precisión, de toda una disciplina que él tenía y que también la llevaba a su compañero John Limalvo. Pero fíjate, hay 2 asuntos muy interesantes dentro de su historia. En 1987 se cambia de apellido, bueno, se cambia después, ¿por qué? Porque se convierte al Islam. Y esto es un dato interesante porque él sirve a Estados Unidos, entra a la Guerra del Golfo, pero nunca menciona abiertamente que pertenece al Islam. A esa religión. Porque está desde el 87 ahí, en esta conversión. Sin embargo, la Guerra del Golfo en 1994 va a combatir, va a luchar, va a hacer muchas cosas. Es cuando poco después se cambia el apellido de Williams a Mohamed. Entonces, junto con esto se da toda una transformación. ¿Por qué? Porque también es identidad. Es un saber quién soy, quién, a dónde pertenezco. Y si estamos hablando que por lo regular, por ejemplo, en Estados Unidos se da el apellido del padre, y aquí también, ¿no? O sea, podemos ser Gutiérrez, Coria, Cobos, etcétera, es la línea paterna. Claro. Entonces es la familia, ¿no? Es una línea de unión y en donde yo tengo una identidad y tengo una figura para identificarme. Él no la tenía y parece ser que empezó a buscarla hacia afuera en una parte muy grandiosa, como es el Islam, como es una parte divina, y entonces él se inclina por esto. ¿Qué sucede también con esto que dices de la segunda esposa que le pone que es esta Mildred? Uh-huh. Le pone una orden de restricción que obviamente violó, le importó un soberano cacahuate, lo arrestan por esto y también por posesión de arma, lo cual también le enoja grandemente porque dice que le quitaron a sus hijos. Cuestión que está ligado completamente con la paternidad, en donde él se siente como este hijo, en una identificación con sus propios hijos. Es, yo fui un hijo sin padre, porque ahora mis hijos quieren que se queden sin padre. Uh-huh. Y hay una parte muy curiosa en donde esta línea, él es sus hijos, muy muy en la fantasía, tratando de rescatarse a sí mismo, pero tratando de rescatarlos y de, entre comillas, no repetir historia, aunque le estaba repitiendo, ¿no? Que de alguna manera podemos explicar aquí su vínculo, su unión con este chico de 17 años, Malvo. Por supuesto, porque él lo estaba guiando, él lo estaba cuidando, él estaba enseñando. Era el tutor. Sí, en efecto. Pues bueno, que el cerco se cierra, entonces la policía está a punto de dejar caer la jaula. ¿Quieren saber qué fue lo que ocurrió? ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? Efemérides del crimen. John Wayne Gacy Jr., padre de familia, prominente negociante y asesino serial de medio tiempo, nació el 17 de marzo de 1942 en el seno de un hogar católico de Chicago. ¿Le tienes miedo a los payasos? Te retamos a conocer más sobre sus crímenes en nuestro podcast número 20. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK. Un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Jefe, habló de un disparo. ¿Nos enfrentamos a algún profesional? ¿A un francotirador experto? Tenemos a alguien que hasta ahora ha sido muy certero en lo que trata de hacer. La sombra del terrorismo se alberga en las mentes de los estadounidenses y no puede ser ignorada. Soy Connie Kingston, informándoles en vivo desde Rockville, Maryland, una ciudad bajo ataque. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando acerca del caso de John Allen Mohamed, el francotirador de Washington, y hemos escuchado algunos audios que nuestro querido Bel Cobos extrajo de la película Sniper, 23 días de terror, una película para televisión protagonizada por Charles S. Dutton en el papel del jefe de policía Moose. Una película bastante interesante, bastante fiel, recrea adecuadamente todos los acontecimientos. Pues bueno, más o menos a las 3 de la mañana del 24 de octubre, el famoso Caprice Azul es visto en el estacionamiento de un McDonald's en Frederick, Maryland, por un camionero. Para ese momento vale la pena mencionar que la policía y los medios de comunicación ya han difundido la descripción del vehículo que tripulaba Mohamed y Malvo. Entonces, pues obviamente todas las alertas están puestas. Hay un operativo impresionante con el equipo de negociación de rehenes del FBI, hay equipo SWAT, vaya, armas para aventar al cielo. Finalmente, todo este despliegue policíaco asegura que Malvo y Mohamed sean arrestados. A ellos, cuando les apuntan, porque están dormidos, están tomando una pequeña pausa en toda su ola homicida, el tipo levanta las manos desconcertado profundamente y pues sí, ahí muere. Está bien, arréstenme. Entonces, ¿qué pasa? En el interior de este vehículo encuentran que ha sido modificado en la cajuela, que hay un agujero en la cajuela de alguna manera para facilitar que pueda introducirse el rifle Bushmaster calibre 223 que poseía él. Encuentran muchísimas balas y encuentran que utilizaban el vehículo como hogar porque los dos vivían como indigentes. Sí, porque estaban en realidad como los prófugos, estaban rodeando todas las carreteras y ahora sí que se quedaban en donde les caía la noche. No tenían liga, no había un lugar de arraigo. No, eran nómadas. Completamente, y esto hacía que él se sintiera cada vez más frustrado, porque sentía, y aquí una de las cosas que se empieza a observar, es toda la frustración que siente, por ejemplo, hacia la exesposa, en donde de una u otra forma, entre líneas, la culpa de toda su desgracia, desdicha, de todo lo malo que le puede estar pasando, ¿no? Y tiene un profundo resentimiento social. Yo me acuerdo de la película Rambo, aunque tal vez sea un mal parámetro para ejemplificarlo. Acuérdense el personaje de Sylvester Stallone, un héroe de guerra que arriesgó su vida para defender a otros en tierras muy distantes y que al regresar a su hogar es considerado una suerte de paria. Pareciera que nadie lo quiere. Entonces Mohamed de alguna manera sentía pues cierta marginalidad tras haber entregado su vida para defender a su país. Y era un hombre que culpaba a todo el mundo de sus fracasos porque él se negaba de alguna manera a aceptar sus propias responsabilidades y obviamente sus fallas. Sí, es una parte muy proyectiva, ¿no? Desde Melanie Klein hablaríamos de una posición esquizoparanoide, en donde hay una distorsión seria acerca de la realidad de las situaciones vividas, en donde el juicio obviamente está demasiado tendencioso, no está claro, y la parte paranoide en donde él se convierte en un persecutor, pero porque siente que los demás lo han perseguido y que la vida no le ha hecho mucha justicia y que le ha hecho malos juegos acerca de sí mismo. Pues el hombre es juzgado por homicidio en diferentes jurisdicciones. También se le agregaron cargos de terrorismo, de conspiración para cometer homicidio, de lesiones, de posesión de armas de fuego reservadas para el ejército. Después de una gran batalla legal, porque el hombre obviamente al ser incapaz de aceptar su responsabilidad, en algún momento le echó la culpa a su pequeño compinche. Sí, decía así como... Trataban de meter como esto que le llaman en los juicios duda razonable. Así es. A ver, ¿fui yo o fue él, no? Porque bueno, yo le enseñé, pero yo no soy responsable de lo que él pudiera hacer con el rifle, ¿no? O sea, como tratando de embarrar al otro, o sea, qué buena guía, qué buen padre, ¿verdad? O sea, echarle la culpa al que supuestamente estaba encauzando en la vida. Obviamente tratando de evadir la pena de muerte, que era más que obvio. Mal, obvio. Obvio, sí. Sin embargo, pues esto como que no se lo tragan mucho, ¿verdad? Ni policías, ni juez, ni los del jurado, ni nada por el estilo. Además de que el hombre en algún momento trató de hacerse loco, el viejo truco. Decía que tenía alguna suerte de esquizofrenia, que tenía padecimientos mentales. Vaya, qué mejor ejemplo de padecimiento mental que elegir representarse él mismo. Sí, no, bueno, por ahí dice, ¿no? Estábamos comentando hace rato, dice... El que tiene a sí mismo como abogado es todo un tonto, ¿no? Sí, porque obviamente el tipo no tenía la preparación legal para poder enfrentar ese tipo de situación. Sí, porque decía que tenía la mente dañada, que la tenía muy ya demasiado atrofiada y que eso lo incapacitaba legalmente como para poder enfrentar la justicia. Pero obviamente aquí viene la cuestión, hablemos acerca de imputabilidad. El tipo hizo todo lo posible, número uno, para facilitar las condiciones que le permitieran cobrar toda esa cantidad de víctimas. Número dos, hizo todo lo posible por evitar que la policía lo atrapara. Sí. O sea, que loco no estaba. No, loco no estaba, porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y además hay un grado de peligrosidad demasiado severo, porque una de las cosas que encuentran, además de todo este tipo de forma de vida que tenían dentro del auto, encuentran una computadora y dentro de la laptop había toda una serie de planeación, de mapas, de puntos, inclusive en dónde habían atacado, en dónde había caído una, dos, tres víctimas, ¿no? Y toda la ruta y la carretera que estaban haciendo. Cuando se interroga a Malvo, que hay lugares en donde aparece como John Lee Malvo, en otras aparece como Lee Boyce Malvo. Yo creo que también tiene esta parte de identificación con Mohamed, porque él se cambia el apellido. Uh-huh. Y también lo hace Lee, ¿no? Lee Malvo, o sea, Lee Boyce Malvo, o sea, qué significa realmente eso, sí lo desconozco, pero hay esa parte. Él decía que tenía Mohamed toda una estructura de plan, de formación, de idea completamente armada, en donde había diferentes etapas. Una era precisamente matar a diestra y siniestra en diferentes lugares. Dos, matar 6 personas por día durante un mes, ¿no? Se fijan, en la primera mata a 5. De un solo trancazo, desde la mañana hasta en la noche. Entonces ese era el plan inicial. Dos, tenía la idea de matar a una mujer embarazada, lo cual habla de toda esta rabia, de todo este odio. Uno, de enojo hacia la madre por haberlo abandonado, por haberlo dejado, e igual haberlo dejado sin padre, porque hay muchos que culpan a la madre de que el padre se haya ido. Sí, una parte de resentimiento, y también hacia esta esposa, en donde le da una orden de restricción de no te acerques a los hijos. Entonces es, si yo no puedo ser padre, no mereces ser madre, lo cual se me hace sumamente macabro, o sea, pensar en la muerte de alguien, pero además embarazada, es recordar, por ejemplo, la muerte de Sharon Tate, ¿no? 8 meses de embarazo y la matan, punto. Otro de los planes era matar a un policía y en el funeral, como iban a haber muchos policías, entonces atacarlos a todos en bola, los más que se pudieran matar, como una parte de desafío mayor todavía, ¿no? Extorsionar con varios millones de dólares, cosa que también hizo, ¿verdad? Pero no le funcionó. No le funcionó y después ir a salir, viajar, en fin, e ir a la Y, al IMCA, al YMCA de allá, o a algunos orfanatos para adoptar niños y ser él una figura paterna. Malvo dice que esto lo intentó en alguna ocasión en su barrio, juntando a varios niños, en donde les enseñaba a atacar, querían enseñar a disparar, en fin, todo esto, ¿no? Así como entre comandante, sargento o alguien del ejército y papá, según él. Ay. Y todo un ataque masivo, ¿no? Vaya, impresionante. Fíjate que al tipo no le sirve la estratagema legal de hacerse el loco y el juez lo encuentra culpable, es sentenciado a morir y hoy en día está interno en el ala de sentenciados a muerte de la prisión estatal de máxima seguridad de Sussex en Virginia, esperando que pues llegue el fatal ajuste de cuentas con el destino. Sí, y bueno, ha ido a diferentes lugares para ser sentenciado también por estos cargos, porque bueno, pues fue recorriendo camino, ¿no? Y que fíjate que aquí te quiero preguntar, Lupita, tú sabes que los excesos periodísticos se dan en todos lados. ¿John Allen Muhammad era un asesino en serie? Desde la situación que está manejando, sí, sin embargo, también hay una parte como de estos furores asesinos que les dan a algunos. Que ahí entraría más el de la torre, precisamente de Texas. El spree killer que le llama. Sí, sí, sí, porque hubo nada más un evento, un acontecimiento. Y él sí dejó pasar algún tiempo. Mató a 5 personas en un día, pero en otro igual mató a 1, en otro mató a 2. Y todo esto no fue instantáneo, rápido, sino tuvo todo un proceso. ¿Fue este un caso de locura compartida? Yo creo que sí. Fue algo que él buscaba un hijo, el hijo buscaba un padre, bueno, este chico, y en esto trataron de acomodar una cierta filosofía junto con todos los resentimientos que tenían y entonces, pues como ellos también ni la debían ni la temían ante la vida, pues las demás personas que mataron tampoco, ¿no? Pues ese fue el caso de John Allen Muhammad, el famoso francotirador de Washington, infamemente famoso, y los 23 días de terror que sembró en esa ciudad. Lo devolvemos a la gaveta de testigos del crimen y pues obviamente esperamos el momento en que el sujeto sea ejecutado. Yo sigo pensando en la pena de muerte, en todas las reflexiones que en algún momento realizamos. Yo no lo veo como un acto de venganza, yo lo veo como una manera de evitar que cierta persona que puede reincidir no cobre más víctimas, obviamente más inocentes. Es una manera de asegurarse que muchas personas van a poder regresar a su casa y van a poder abrazar a sus seres queridos. Pero bueno, es un tema muy largo de discusión. Sí, es uno de los temas siempre complicados y siempre difíciles. Y si fuera, por ejemplo, aquí en México, un lugar en donde hubiera una buena impartición de justicia, en donde se siguieran las leyes y todos estos procesos en una buena forma, estaríamos hablando de otra visión diferente acerca de la pena de muerte. Pero mientras no haya un buen manejo de todo esto, es muy difícil hablar siquiera de un buen manejo acerca de cualquier delito. Pues muy bien, entonces utilicemos esta moraleja para despedirnos. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México.